Darle la bienvenida a Juan Carlos Tangorra, de Turismo Serrano aquí de Tandil. Juan Carlos, bienvenido a BC Radio, ¿cómo estás? Hola, buen día chicos, hola Paula, hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. La verdad que contentos, y después de leer estas noticias, que la verdad que después de años muy duros para el turismo de todo el país, bueno, de todo el mundo, lógicamente, pero las agencias de viaje han estado muy golpeadas. La verdad que el repunte que ha tenido el turismo con este previaje, que ya dan 30.000 millones de pesos gastados, Juan Carlos. Sí, realmente es un montón. Bueno, como decís, efectivamente, un año y medio de absolutamente estar sin ningún tipo de movimiento, con todos los gastos encima, porque eso en realidad nunca se pudieron suprimir. Y bueno, en un momento que era... Tenía que pasar, lo que ocurre es que cada minuto que pasaba era cada vez se complicaba más, ¿no? Entonces, yo recuerdo momentos que pensar en que no ingresaba dinero, y vos pensabas en aquel momento de 100 pesos en la mano y eran 2 millones de dólares, ¿no? Cuando a vos claro. No te ingresa plata. Así que realmente se ha pasado mal, por suerte, desde nuestra parte, lógicamente, al ser un negocio propio, al no pagar alquiler, no claro. Contar con empleados, eso ayudaba un montonazo, así todo, había un montón de situaciones que lógicamente había que cubrir, así que bueno, la realidad es que teníamos que estar todos, entre ellos también contando con el resto de las agencias que están con empleados, ¿no? Así que era realmente bastante, fue muy difícil, así que por suerte, ahora a partir de agosto se liberó todo. La realidad es que bueno, es casi inexplicable, pero bueno, el virus ha desaparecido en la República Argentina, por lo menos por un tiempo, y eso ha ayudado al previaje, que lógicamente tiene una razón, porque el previaje estuvo el año pasado también. Sí, claro, pero bueno, no funcionó tanto como está funcionando ahora. Es que no podía funcionar, claro, en un país que estaba cerrado, que no podía salir, que si salías, claro, no podía volver. Pero pues lógico, claro. Entonces, ¿qué sentido tenía tener un previaje cuando la gente estaba asustada? El primero, claro, de diciembre, el primero de diciembre se abrió, si se quiere, un poco la Argentina, que tenía una razón de ser, porque diciembre históricamente es el mes de las fiestas, es el, claro, mes de culminación de clases, son los días más largos, entonces diciembre y enero sirve para un montón de cosas, desde aumentos de impuestos, de servicios y todo eso, porque la gente está preocupada por otra cosa. Este año se liberó en agosto, dio el previaje, y eso lógicamente que los números se iban a potenciar sin ningún tipo de renglón con respecto al 2020 ni tampoco al 2019, pero que era lógico, porque de un año y medio que vos estás parado y ahora que ya te liberan y que sabés que podés hacerlo, lógicamente que la gente tiene ganas de salir, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos, se genera esta dualidad de que tenemos pasajeros que no les interesa el previaje. Es decir, lo que les interesa es viajar, ¿entendés? Entonces, claro, está buenísimo, porque dicen, no, mira, ya hace un año y medio que estoy parado. Y el previaje, ¿cuándo lo aplico o no lo aplico? Y bueno, por fecha, por ahí no le daba, dice, no les interesa, ¿viste? Mucha, claro, gente lo que interesa es salir. Pero el previaje, claro, ayuda, es un, claro, una fuerte inyección de capital a la República Argentina. Ha tenido un movimiento importante, la gente se está animando, así que bienvenido sea los cambios. Seguro. Juan Carlos, pero ¿cómo es un poco el mecanismo? Bueno, lo hemos leído ya en las plataformas y demás anuncios, pero específica y concretamente así para todos los que quieran ir y consultarte. El previaje, ¿es más o menos uno lo saca ahora en esta fecha y se puede recién, digamos, utilizar ese dinero a partir de 3 meses, más o menos? En realidad es... El previaje, vamos a hablar del previaje de ahora para no confundir a la gente con lo que, sí, ya terminó de previaje. Exacto. Si hoy vos querés viajar en el mes de diciembre, si vos querés viajar ahora en el mes de diciembre dentro de la República Argentina, sí, el previaje ya terminó, porque tiene, tuvo fecha de caducidad el 15 de octubre. Uh-huh. Ahora bien, vos querés viajar en el mes de enero, tenés hasta el 31 de octubre hasta el 31 de octubre para reservar los viajes para salir en el mes de enero. Ajá. Vos compras un viaje en el mes de enero, nosotros te lo facturamos ese viaje. Lo tenés que hacer el viaje, pagar en su totalidad antes del 31 de octubre, y esa Ajá. factura que nosotros te damos, tenés tiempo hasta el 20 de noviembre para cargarla en un sistema que nosotros te vamos a decir cuál es. Bien. Que es un trámite sencillo. Suponete que vos quieras viajar en el mes de febrero en adelante, tenés un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque si vos viajás en enero, tenés hasta el 31 de octubre para poder comprar. Pero si vos vas a viajar en el mes de febrero, tenés hasta el 10 de diciembre para poder comprar el viaje. Ajá, bien. ¿Sí? Y vas a tener, eso sí, como última fecha para vos cargar la factura, el 30 de diciembre del 2021. Nosotros ya tenemos viajes pautados para agosto del 2022. Por una fecha, ¿sí? Vos podés hoy precomprar ese viaje, ¿sí? Tenés hasta el 10 de diciembre para precomprar ese viaje en agosto del 2022. Y te puede aplicar el previaje. Que el previaje es, si sos jubilado de PAMI, te va a devolver el Estado el 70% de lo que abonaste. Y si no sos jubilado de PAMI, para cualquier otra persona, el 50% de lo que abonaste. Bien, Juan Carlos, para hacerlo claro, vamos a suponer que yo en enero me quiero ir con mi familia, mi esposa y mi hija a Córdoba. Sí. Contrato un viaje, no tengo idea de costo, tiro un número cualquiera. Yo pago el viaje antes del 31 de octubre, 100.000 pesos, cargo los papeles, y cuando yo me vaya a Córdoba voy a tener 50.000 pesos en la tarjeta para consumir, por ejemplo, en gastronomía. Exactamente, a eso iba. ¿Qué es lo que vos vas a tener? Vos tenés un máximo de 100.000 pesos por persona que te va a devolver el Estado. Bien. Siempre recordando que si es enero, tenés que hacerlo hasta el día 31 de octubre. Bien. Bien. Bien. ¿Qué es lo que hace el Estado? El tema del jubilado que tiene hasta el 70, ¿es solo para su viaje o va con un acompañante y no es el monto total? Es sobre el monto total. Ajá. Independientemente de que pueden ser 5 personas, de las cuales un solo jubilado, a la totalidad se le devuelve el 70%, pero siempre Ajá. tiene ese tope de 1.000 pesos. Claro. Respondiéndole un poco a la pregunta, vos te van a el Banco Nación te va a enviar una tarjeta que en definitiva no es más que una tarjeta de débito. Esa tarjeta de débito, en esa tarjeta te va a, en el mismo mes en el que vos vas a viajar, te van a acreditar el monto y vos vas a poder utilizar ese monto que te dieron en esa tarjeta de débito hasta el 31 de diciembre del 2022. Siempre y cuando sea relacionado con turismo. Al viaje de Córdoba que acaba de mencionar, vos podés ir y comprar en Córdoba al lugar que sea. Vos podés pagar con débito en un kiosco, no importa que ese kiosco esté adherido al sistema, no interesa. Ajá. Bien, es una tarjeta de débito común y corriente. Común. Exactamente. Vos, Juan, sí, decime. Te quería preguntar de eso, siguiendo con este mismo tema. Uno no se termina de gastar todo el dinero de la tarjeta en Córdoba. No sé, bueno, consumiste poco, ahorraste, no te lo gastaste. Después, hasta el diciembre del 2022, ¿uno puede terminar de consumir el crédito de la tarjeta, no sé, en lugares turísticos acá en Tandil, por ejemplo? Exactamente. Vos podés Ajá. ir a un restaurante acá en Tandil y pagás con esa tarjeta de débito. Querés utilizarlo 2 o 3 noches, irte a Buenos Aires, irte a Mar del Plata o irte donde fuera, lo podés usar. Podés usar para pagar otro viaje hasta el 31 de diciembre del 2022. No es necesario que el negocio esté adherido al sistema previaje. Bien, bien. Es decir, que vos ese monto no lo perdés para nada. Básicamente. Bien, la verdad que, bueno. Me sorprende la agilidad que ha tenido, ¿no? Todo este el aceitado que tiene el sistema para que realmente sea útil y no sea una traba que digas, uy, no lo voy a sacar porque la verdad que después me va a ser difícil encontrar un negocio que esté adherido ni nada. La verdad que le han encontrado una vuelta que nos beneficia a todos. Pero no lo dudes, sí para contratar previaje tenés que estar adherido. Nosotros como agencia estamos adheridos. Ahora, si vos contratás un hotel en forma directa, vos, Paola, o tu compañero en forma directa, no sé, al punto que sea, sí, los reintegros son más bajos que si ese mismo hotel lo contratás a través de una agencia de viajes, ¿se entiende? Ajá, sí, bien, bien. Y además, eso pasa, bueno, uno con le da un todos poco los servicios. La tranquilidad de que hay un ser humano y una persona que siempre te explica todo, cómo lo estás haciendo, ¿no? La letra chica y demás. Y eso se ha revalorizado mucho a partir del año pasado con todos los líos de los viajes, y este año mucho más todavía, porque viste que hay un montón de trabas para ingresar un país al otro, y todo eso requiere información, así que se ha, en realidad, nos hemos potenciado como agentes de viajes. Juan Carlos, ¿se han adherido como ustedes como empresa a lo que ha lanzado también Provincia con los viajes egresados dentro de la provincia? ¿Ustedes le interesa formar parte de ese programa o no? Nosotros puntualmente no trabajamos con egresados. Bien. Lo hemos hecho en su oportunidad hace muchos años atrás, hace ya 30 años que estamos, casi 30 años que estamos en el mercado. Lo hemos hecho los primeros 10 años. No hemos adherido todavía, porque no trabajamos estudiantil. Claro. Pero bueno, eso también es un buen potencial. Yo por ahí, si te referís a lo que tiene que ver con el tema de los recursos o de gente, viste que estaba con esto de los programas a Bariloche, sí, del viaje de egresado sí o sí, para aquellos que no tenían recursos económicos para poder hacerlo, bueno, eso ya es otra cuestión. Después lo del tema del viaje de egresado, nosotros estamos un poquito fuera de ese contexto. Bien, Juan, y un poco para darle cierre a esto de la repercusión que ha tenido el previaje y el turismo en este tiempo, lugares, por ejemplo, que desde Turismo Serrano han sido más consultados o que ya tienen más reservas, ¿cuáles son? Mira, todo lo que es dentro de República Argentina, lo que es Bariloche combinado con San Martín de los Andes, uh-huh, el norte argentino ha tenido un impacto realmente muy fuerte. Carlos Paz es otro producto que realmente se está trabajando muy bien. Merlos también se está trabajando muy bien. Cataratas, no dudarlo. Yo, mira, es casi como que se está generalizando los servicios de salida, ¿viste? Uh-huh. Pero vamos a tirar un ejemplo, suponete para el mes de verano, ¿eh? Por ahí tu compañero había apuntado a lo que era Córdoba. Suponete un destino como Carlos Paz. Vos tenés una salida acá de Tandil, 7 días, 4 noches de alojamiento, salís desde acá de Tandil con un coordinador, el servicio va con las 4 noches de alojamiento con media pensión, que es desayuno y cena. Ese precio, ese viaje completito, así como yo se los comento, para el mes de enero, está costando por persona, la primer persona va a pagar 34.000 pesos. La segunda persona está en promoción y la segunda persona abona el 50% de esos 34.000 pesos. Y ese monto total entra en previaje, donde el Estado te va a reintegrar el 50% o el 70%. Es decir, que vos prácticamente estás aplicando esta bonificación que estamos dando nosotros: el segundo pasajero abona el 50%. Y entrando dentro de la opción de previaje, prácticamente te está yendo por 10.000 pesos por persona prácticamente una semana, Carlos Paz. Increíble, ¿no? La verdad que me estoy armando la valija ya, Juan Carlos. Sí, bueno, es un fuerte impulso para la que es la actividad turística y para la gente en realidad. Sí, sí. Porque como que el ánimo es distinto, ¿sí? Así que bienvenidos sean los cambios. Seguro que sí. Juan Carlos, ha sido un placer y, bueno, éxitos, ¿eh? Que se siga sumando la gente. Sabemos ahí las fechas que tienen, depende de cuándo quieran viajar, pero que aprovechen estas promociones increíbles ahí en Turismo Serrano. Gracias. Pero dale, muchísimas gracias. Gracias, Paola. Gracias a tu compañero. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias por llamarnos. Un beso.